Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Annie, no me voy a cansar nunca de insistir en lo importante que es repasar los contenidos ya aprendidos. Ahora vamos a ver entonces algo de lo que vimos en la entrega anterior, empezando con el uso del impersonal en presentaciones. ¿Is this Denise Johnson? No, it isn't. ¿Is it Inés García? No, it isn't. ¿Is it Nancy Johnson? No, it isn't. ¿Who is it? It's Paula Eisenbeck. Good. Vocabulario. Is the Queen of Spain married or single? She's married. Muy bien. ¿Is Miguel Indurain a man? Yes, he is. Okay. Nacionalidades. ¿Is Michael Johnson Japanese? No, he's not. ¿Is he French? No, he's not. ¿Is he American? Yes, he is. Muy bien. What nationality? ¿Is Natasha Zaragovich Japanese? No, she's not. ¿Is she Spanish? No, she's not. ¿Is she English? No, she's not. What nationality is she? She's Russian. Okay. Y preguntas, is this Inés García? Is she Russian? What nationality is she?